Este, entre comillas, descubrimiento de la inteligencia ilegal llevada adelante no solo por particulares, sino también en un entramado bastante complejo con agencias estatales o integrantes de agencias estatales de inteligencia, y a su vez entramados con el poder judicial y a su vez entramados con el poder político. Esto sin duda es la preocupación más grande, más importante, porque creo que es uno de los peligros que tal vez más importantes que enfrenta la democracia desde la transición hasta acá. Estamos en un momento difícil y esperamos que efectivamente los poderes del Estado, que los organismos estatales estén a la altura de las circunstancias para poder iniciar un camino de resolución de esto, que es ni más ni menos que una afectación directa de la democracia, ¿no? Es decir, servicios de inteligencia lanzados sin ningún control a espiar correos, interceptar comunicaciones, extorsionar gente. Estamos en un momento difícil y para nosotros es trascendental que podamos realmente meternos con el tema, darle la relevancia que tiene para poder revertir esa situación.